es una hepatitis de causa desconocida. Y este problema empezó en el Reino Unido y se empezó a detectar en otros países, ya incluido México, en la medida en que respondimos a la alerta de la OMS y estamos informando y analizando todos los casos. Pero es muy importante tener presente que hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar, ninguna de las dos cosas, cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación. Lo que vemos en los números, un estado más que anuncia casos, ayer Durango, también San Luis Potosí y Sinaloa, es porque lo estamos buscando. El sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y lo está estudiando, pero hasta el momento, insisto, no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida, y la cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo ocurren de hepatitis para las que sí se encuentra una